Kung Suku se dejó caer en el polvo del umbral del bungalow y cruzó sobre sus piernas mugrientas un largo báculo de madera tallada que representaba una serpiente. Lanzó una mirada a Adelán y sonrió entrecerrando los ojos. La joven se estremeció. Como al descuido, Kung Suku dejó luego el báculo apoyado en la jamba de la puerta. No esperábamos tu visita. La boca de Incubu no dice la verdad. Él sabía que Kung Suku vendría. Kung Suku está aquí para rogar al hombre blanco que abandone este país. Su presencia no agrada a nuestro rey. ¿Qué me importa a mí tu rey? Aquí estoy y aquí me quedaré. Te prevengo, maldito salvaje, que tus horas están contadas. ¡Calle, Blanchard! No te expongas, René. Las horas de Kung Suku las cuenta Gusundamel, gran hechicero del universo. Escúchame, Kung Suku. Buana Blanchard, como su hermano, han llegado aquí autorizados por el gran Buana de Gran Kraal. Nadie sino él mismo puede arrojarlos, ¿comprendes? Por otra parte, Buana Blanchard no hace daño a nadie. Incubu Tissol sabe que sus palabras son mentiras. Incubu Tissol sabe que Buanas dañan a los mucuanos porque cazan sus elefantes. Los mucuanos queremos que se marchen. ¿Es esa tu última palabra? Kung Suku habla una vez. ¡Al infierno contigo! Salte aquí en el acto y no vuelvas a poner tus sucios pies en esta casa. ¡Fuera de aquí! Kung Suku lanzó una mirada asesina a Blanchard y luego a la mujer. Se incorporó y con paso majestuoso se alejó del bungalow, seguido de su séquito. ¡Qué desagradable! Kung Suku me miró de una manera... ¡Nikoto! ¡Nikoto! ¡Ven aquí! ¿Qué va a hacer, Tissol? Cerciorarme que Kung Suku se vuelve al kraal de los mucuanos. Incubu llama. Ve a las chozas de mis hombres y diles que se preparen. Luego coges tu fusil y vienes conmigo. ¿Incubu va cazando? Sí. Vamos a cazar hechiceros, Nikoto. Cuando Adelán y René se disponían a meterse en la casa, la joven reparó en el báculo que Kung Suku dejara apoyado en la jamba. Mira, querido. Es una verdadera joya. Arroja esa porquería al fuego, Adelán. No quiero nada que haya pertenecido a ese maldito asesino. Pero, René, en París nos darían 100,000 francos por él. Haz lo que quieras. Tal vez me sirva para matar a palos a su propio dueño. Eso sería agradable. Y la mujer puso el báculo sobre el guardarropas del dormitorio. Poco después el bungalow quedaba en silencio. Blanchard había realizado su habitual inspección por el kraal, comprobando que los 4 hombres de Tissol estaban alertas. Luego, regresando, se acostó junto a su mujer. La luna filtraba sus tenues rayos a través de las rendijas de las contraventanas. Blanchard contemplaba el techo mientras mordisqueaba un poco de tabaco. Pensaba en los distintos modos de matar a Kung Suku. Pensaba en que tenía que despachar a Tissol del kraal, pues le estorbaba en sus planes. Y así transcurrió media hora. De pronto, sintió un leve sonido proveniente del guardarropas. Miró aguzando la vista. El báculo que Adelán dejara sobre el mueble no estaba ya ahí. No estaba ahí. Yo lo acabo de ver ahí cuando me acosté. En ese preciso instante, Un silbido se dejó oír por el lado de adelante. Mientras tanto, Tisol, guiado por Nikoto, corrían tras Kumsuku. Por espacio de 10 minutos, el avezado Nikoto siguió los pasos de Kumsuku y de pronto... ¡Ay, Incubo! ¡Kumsuku! El dedo algo tembloroso de Nikoto indicaba un corpulento baobab donde Kumsuku se había sentado después de despedir a su gente. No hagas el menor ruido. Lo observaremos desde aquí. El hechicero había extraído de su bolsa algo que los otros no podían ver, pero sí pudieron oír su voz. ¡Uso! ¡Intosu! ¡Makuma-san! ¡Intosu! ¡Intosu talatá! ¡Talatá! Y el hechicero cayó en lo que parecía un trance hipnótico. Nikoto se sostenía duras penas sobre sus dos piernas y habría echado a correr de no haber sido porque Tisol le tenía una de sus pesadas manos sobre un hombro. Vieron que el hechicero se incorporaba cuán alto era y alzaba sus brazos al cielo, dejándose caer acto seguido sobre la hierba y comenzó a reptar serpenteantemente al tiempo que lanzaba penetrantes silbidos. ¡Rápido, Nikoto! ¡Regresemos al kraal! ¡Rápido, que la vida del Boana está en peligro! Cuando Jean Tisol abrió la puerta del dormitorio de los Blanchard, el espectáculo que se ofreció a sus ojos era magnífico. Sobre el lecho yacía el cadáver de Adelán, que comenzaba a amoratarse a causa del veneno de una serpiente, pero lo que sucedía a René Blanchard era aún más espléndido, si darse pueda. Un ofidio de pavorosas dimensiones y de especie desconocida para Tisol se preparaba para atacar a Blanchard, quien, pálido como la muerte, trataba de hurtar el cuerpo del venenoso beso de la serpiente. ¡No se mueva, Blanchard! ¡No se mueva! En ese preciso instante, la serpiente se lanzó al ataque y... Tisol disparó a la cabeza del ofidio. La bestia, dando un salto, cayó al suelo, revolcándose espasmódicamente y con la cabeza destrozada. ¡Nikoto! ¡Ayúdame a aplastarla con las culatas de los fusiles! Más muerto que vivo, Nikoto ni se movió siquiera, limitándose a temblar, mirando cómo Tisol destrozaba al moribundo reptil. ¡Eso es! Todo ha pasado, Blanchard. Adelén. Ay, mi pobre Adelén. A la mañana siguiente, Tisol y Blanchard se encontraron el cuerpo sin vida de Kumsuku bajo el mismo baobab en que lo vieran la noche anterior. La cabeza del hechicero estaba totalmente destrozada y todo su cuerpo lacerado, como si hubiese sido sometido a innumerables golpes contundentes. Cálmese, cálmese, hombre. Si lo hubiera, jamás lo hubiese creído, Tisol. Este hombre era el mismísimo demonio. No, amigo mío. Kumsuku no era un africano corriente. Era algo más que un hombre corriente. Podía ordenar a la distancia a seres que parecían inanimados, como es el caso de la serpiente. Ese báculo que ustedes introdujeron en el bungalow era en realidad una serpiente adormecida por el poder mental de Kumsuku. Luego, este podía despertarla a voluntad y ordenarle lo que desease. Pero ¿cómo explica usted que el disparo y los golpes recibidos por esa serpiente estén aquí, patentes, en el cadáver de Kunsuku. Amigo Blanchard, no indaguemos más allá de lo que está a nuestro alcance. Pero ¿cómo? Si Kunsuku era una presa de Satanás, ahí estará ahora, haciéndole compañía. ¿No le parece? Kunsuku, el hechicero. Y hay muchas historias así entre los brujos. Buenas noches.